Elaine. Hey. Tú eres normal. Sí. ¿Y tú? Yo creo que yo soy normal, pero a mí me han dicho que tú eres anormal. Y a mí también me han dicho que tú eres normal. ¿Yo? Ya lo sabes. ¿Cómo que yo soy anormal? Claro. O sea, tú me estás diciendo anormal. Pero tú me dijiste anormal a mí también. No, yo te dije a ti que hay gente que dice que tú eres anormal. Y yo también dije eso. También es verdad. Déjalo. O sea, tú te consideras normal. Bueno, yo me considero normal dentro de mi mundo. Si, por ejemplo, yo voy al mundo tuyo, puede ser que yo sea normal. Pero entonces, ¿qué viene siendo? ¿Qué es normal? O sea, lo normal, en todo el contexto de la palabra. ¿Qué es normal? Bueno, búscalo. Aquí, vamos a buscar la... Tú lo puedes buscar. Vamos a buscar aquí la Real Academia. Después yo te voy a decir mi versión de normal. Ok. La definición de normal, bueno, hay dos definiciones. Ajá. Una dice que sirve de norma o regla. Ok. Como algo que se establece y eso es lo normal, ¿verdad? Y la segunda definición dice que se ajusta a cierta norma o a características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer. Exacto. Eso es lo que dice la Real Academia o lo que sea. Eso no es la definición de la palabra. Ahora, ¿qué para ti en tu mundo qué es normal? Para mí, lo normal en mi mundo es lo que a mí me acomoda y lo que no le hace daño a nadie y define mi esencia. Por ejemplo, en mi caso, lo normal es yo andar en tenis, sin maquillaje, con el pelo totalmente natural, muchas veces mojado, con una ropa cómoda. Pero mucha gente va a decir, no, pero es que ya es normal. Porque mira cómo anda, parece una loca, una ratrera. Porque para esa persona yo ando desarreglada. Pero en mi mundo yo no nací dañada. Entonces, por eso te digo que lo normal, por ejemplo, a ti te encantan las noches. A ti te fascina las 2 de la mañana, la 1 de la mañana. La vida nocturna en la calle no, me gustan las noches en mi casa. En tu casa, a ti te fascina leer, jugar, meterte en tu computadora. Y para otra gente, tú eres un anormal, porque a esa hora la gente duerme. Pero en tu mundo, dentro de tu identidad de Víctor José, alias el jefe, las noches son creativas. Esas horas son como... ¿Qué para ti son esas horas? Tú misma me lo has descrito. No, esas son las horas de libertad para mí. Entonces, yo no te puedo ver a ti desde el punto de vista de la normalidad como un anormal, porque eso es lo que a ti te encaja. A mí me gusta dormirme temprano. Es que ahí es que vamos. Yo que entiendo perfectamente cómo sociedades como esta patologizan todo lo que sea diverso y diferente. Por eso es el tema de la normalidad lo que hace es que nubla la diferencia. Pero entonces, en ese contexto que tú estabas diciendo, hay que hablar de algo. O sea, lo normal existe y lo anormal también. O sea, lo que no es normal. Ajá. Ahora bien, no necesariamente lo que no es normal tiene que ser malo. Ese es el problema. ¿Entiendes? Porque ese es el problema, que si no es normal, ya, no normal, pues malo. Normal dentro del contexto de que hablamos de una mayoría. Exacto. Por ejemplo, como te dije ahorita que estábamos hablando fuera del podcast. Uh-huh. Si tenemos una habitación donde hay 10 personas y de esas 10 personas hay 8 que pintan y hay 2 que no pintan. En ese grupo, lo normal es que la persona pinte. O sea, los 2 que no pintan son anormales en ese grupo. Exacto. Pero si en una habitación de al lado es lo inverso, hay 8 personas que no pintan y 2 que sí pintan, los anormales en ese grupo son los que no pintan. Perfecto. Los que pintan. O sea, al revés. Me encanta ese ejemplo. Pero ninguno de los es malo. Ahí es que vamos. El problema es con lo normal y lo anormal. Es que en una sociedad donde los sistemas de discriminación que nos validan porque nosotros encajemos en una cajita donde tenemos que quitarnos partes de nuestra identidad para ser normales, lo anormal se etiqueta de enfermo, de malo, de tóxico, de que hay que cambiarlo, de excluyente. Y ese es el gran problema cuando hablamos de anormalidad en vez de hablar de diferencia. Fíjate que el concepto de diferencia, de diversidad, es un concepto más bonito porque habla de que dentro de un grupo de normales hay personas diversas. Hay personas que pueden no pintar. Esas personas pueden, saltar. Pero esa normalidad no lo hace malos, los hace diferentes. Entonces, por eso caemos ahí entonces al tema de la importancia de educar en la diversidad. Exacto. Para que desde pequeños los niños crezcan aprendiendo que el mundo es diverso y que hay diferencias en todos los contextos. O sea, en todo, en lo que te guste comer, en lo que te guste vestir, en lo que te guste hacer, las actividades que te gusten realizar, en todo. Y que comencemos a entender que si lo que yo hago y lo que yo soy no afecta ni nubla lo que tú eres, no hay ningún problema. ¿Por qué tenemos que etiquetar, que dañar? Ahora, cuando mi ser, mi identidad nubla la tuya, viola tus derechos, te pisotea, entonces tenemos que revisar lo que yo soy. Entonces, cuando estamos en una sociedad donde mucha diversidad sale a la luz, entonces los anormales dejan de ser anormales y comienzan a verse diversos, porque comienzan a salir todos los colores del arco iris. Pero ¿qué pasa en una sociedad donde quieren normalizar un solo estándar? Lo que hace es que silencia las diferencias y las oculta para que no se hablen, porque de lo que no se habla no existe. Eso es lo que pasa con los homosexuales, lo que pasa con las personas que tienen síndrome de Down, lo que pasa con una persona, por ejemplo, discapacitada, que tú no la ves muy fácil en la calle porque la ciudad no está diseñada para ellos. Porque una persona que literalmente tiene una discapacidad visual no puede salir por las calles de Santo Domingo a caminar solo. Pensando yo, perdón, pensando yo, de ese punto de vista, tú sabes que hay muchos estudios que reflejan que el tema de la depresión ha aumentado muchísimo en los últimos años. Uh-huh. Ya por el tema de los dispositivos electrónicos y, en fin, muchas cosas. Pero también puede ser, o sea, si se educara para la diversidad y las nuevas generaciones vivieran aceptando las diferencias, reconociendo y aceptando las diferencias, entonces quizás hasta las mismas depresiones, la tristeza, las amarguras de mucha gente bajarían, pues, o sea, abismalmente. Claro, porque serían personas que serían aceptadas por la sociedad y se van a sentir reconocidas e incluidas. Exacto. En el grupo. Que son necesidades fundamentales para la construcción de una identidad sana. Una de las cosas que los niños quieren es que su papá los mire y su mamá los acepte. Eso es parte de la aceptación, de la conformación de una personalidad sana. Cuando mi mamá y mi papá me miran, por eso los niños a veces llaman la atención de sus padres, porque el reconocimiento es parte de esa personalidad, de esa autoestima sana. Si yo, cuando soy en una sociedad que no me acepta, lo que hago es que me siento excluido, lo primero que voy a sentir es que yo soy anormal, que soy raro, que estoy enfermo, que tengo que arreglarme, que tengo que cambiarme, y por eso mucha gente se deprime y atenta contra su vida. En sociedades discriminatorias como estas, donde una persona que lamentablemente no tiene el acceso a un carro, no tiene el acceso a una ropa, no tiene el acceso, por ejemplo, a ir a un restaurante, o personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de diferencia física, que sufren de vitiligo, que tienen algún tipo de situación. Son personas que viven una situación muy difícil en países como estos. Porque lo primero que van a hacer es mirarlo raro. Y le van a preguntar, ¿por qué tú eres así? ¿Qué te pasa? La gente va a invadirlos con la diferencia porque no entiende que las diferencias son parte de una sociedad diversa. Y eso comienza inclusive desde la familia. Claro. O sea, eso comienza desde que uno es pequeñito, que los papás, o sea, el papá o la mamá, los hermanos, en el colegio, inconscientemente caen en eso, en no te juntes con fulanito, que él tal cosa. Está muy gorda, está muy diablo, mira los moños, mira qué sé yo qué, el prieto el diablo. Uh-huh. Es verdad, sí. Y eso, desde el mundo adulto, nosotros lo vamos modelando. De hecho, en las mismas redes sociales lo vemos muchísimo, y ahí nos damos cuenta cómo nosotros nos tratamos. ¿Qué le pasa a una persona obesa en este país? ¿Qué le pasa a una persona en sobrepeso? Lo primero que sucede es que el carro público le va a cobrar dos pasajes, o la va a desmontar, o lo va a desmontar. ¿Qué le va a pasar en un empleo? No va a tener las mismas oportunidades que una persona delgada, porque aquí hay un estereotipo de belleza o de salud que obviamente hace que se te abran más puertas románticas, laborales, en todos los sentidos. Y uno de los sistemas más insultantes es el sistema que nos valida por cómo nos vemos. Y es una de las situaciones que lamentablemente vemos aquí. Por eso mucha gente atenta contra su vida porque entiende que no encaja en un patrón de una sociedad que es bastante dura cuando tú eres diferente. Y lo que más, ahí hay una parte que me interesa resaltar. La gente te dice, sé tú, Elaine, libérate, sé tú. Eso es una frase que se utiliza mucho. Pero cuando tú eres, te dicen que tú estás loca. Porque tú tienes que ser tú, el tú que está construido socialmente, que como debe de ser. ¿Me entiendes? Si te saliste de ese tú, ya no, tú no puedes ser otro tú. Exacto. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Entonces, yo tengo que ser de acuerdo a lo que tú me das permiso que yo sea. Yo tengo que vivir de acuerdo al modelo de mundo que tú me definas, porque si yo no vivo de acuerdo a ese modelo de mundo, yo estoy loca. Y por eso me escriben a diario personas por las redes sociales diciéndome, Elaine, yo me estoy volviendo loco. Porque es que la vida que llevo me asfixia. Es que no puedo estar en un ambiente y hablar lo que yo quiero hablar, porque si lo digo, me van a etiquetar. Lo que pasa es que definirse cuesta. Sí. Por eso lo hablamos en el episodio número 6, uh-huh. Me parece, este es el 8, creo. Uh-huh. En el número 6, uh-huh. Quienes están escuchando, no dejen de escuchar el episodio 6 que se llama Lo que cuesta definirse, sí, me parece. Sí, sí, muy bueno. Que hablamos de eso, de lo que cuesta que una persona decida definirse y ser original. Y por eso yo invito a todas las personas a que resalten su diferencia. Necesitamos que las diferencias se visibilicen a través de las redes, a través de las presencias en los lugares. Que veamos que personas se visten diferente y que mujeres, una usa tacones, mira ahora con lo de J-Lo y lo de Shakira. Ahí se resaltaron dos diferencias importantísimas de dos mujeres que son grandiosas. Eso mismo pasa con los hombres, eso mismo pasa con los niños. Es que nuestra grandeza es nuestra diversidad. Y una sociedad que quiere normalizar la diversidad, lo que está haciendo es atacando y matando las esencias. Claro. Entonces, así no podemos vivir. Entonces, ¿cuál sería, bueno, no una solución, sino cómo uno puede aportar para que eso, o sea, cada uno, cómo uno pudiera aportar a la sociedad para que eso poco a poco vaya cambiando? Lo más importante es escuchar al otro, pero escucharlo para conocerlo, no para juzgarlo. Escuchar su diferencia, tratar de entender por qué esa persona se comporta de esa manera y tratar de darle el apoyo emocional para que esa persona se sienta que yo te valido y valido tu diferencia. Comenzando por nuestros hijos. Nosotros hacemos una incidencia política a través de nuestros hijos. Porque si a nuestros hijos nosotros no los aceptamos, si a nuestros hijos nosotros comenzamos a quererlos cambiar o le decimos que ese muchacho está loco porque habla muy rápido, ese niño es muy raro porque es lo único que le gusta pintar y en esta casa todo el mundo es médico, comenzamos a implementar el mismo sistema social que lo que hace es que él haga lo mismo. Él va a hacer lo mismo porque eso es lo que él aprendió a excluir. Esa es una de las cosas. Cuando nosotros, por ejemplo, conocemos otras realidades, viajamos a otros países y conocemos otras culturas, se nos abre la mente en cuanto a la diversidad porque vemos un mundo totalmente diferente a la sociedad en la que vivimos. Sí, eso es verdad. Por eso se dice que viajar es una forma interesantísima de abrir la mente y sobre todo de conocer más el mundo en el que vivimos, porque no pertenecemos solamente a una sociedad. No, y no solamente viajar al exterior, también inclusive en el mismo país donde uno vive. Uno se va al campo, se va a otras comunidades y uno aprende muchísimas cosas, inclusive de microculturas que según la región se adaptan y uno va y conoce comidas autóctonas de la región, bebidas, forma de vestir, bailes, ya de todo. Sé. Por ejemplo, una persona que vive en el privilegio porque tiene el dinero de tener, vamos a decir, una casa cómoda, que tiene una vida bastante, vamos a decir, privilegiada. Está parado. Exacto. Yo siempre le recomiendo, vete a los suburbios, conoce la diversidad. Date un baño de pueblo, come y entiende cómo viven esas personas, porque desde ese punto de vista tú vas a poder entender cómo las puedes ayudar. Vas a poder entender su mundo y vas a poder, desde tu privilegio, hacer algo para que su mundo mejore. Eso ayuda muchísimo a entender la diversidad que nosotros tenemos y a romper con el sistema clasista de discriminación. Una de las cosas que yo siempre le digo a los hombres y a las mujeres es que nosotros tenemos que ser los promotores de la diversidad. Cuando nosotros dejamos de imitar gente y comenzamos a escucharnos y a ver quiénes somos, a que yo, por ejemplo, Elaine, me encanta andar en tenis, yo uso tenis. Y con eso yo visibilizo mi diferencia. Yo no quiero andar en tacones ni parecerme a nadie para normalizarme. Al contrario, yo resalto quién soy yo y con eso le doy permiso a otras personas para que también sean. Sí, pero el problema es que si tú subes una foto en las redes sociales con tenis, dice, brindo por las mujeres que le gustan los tenis. Uh-huh. Hay un grupito que me dice, entonces la que usamos taco, estamos mal. Pues yo amablemente le dije, mi amor, yo no me estoy refiriendo a nadie, yo estoy hablando de mí. Porque lo no, que... pero ahí caemos. O sea, te hago esa analogía porque caemos en lo mismo que estamos conversando, en el tema de que claro. Lo normal es que la mujer ande en tacones si va a salir. Si tú andas con zapato bajito, entonces ya no es normal. Pues yo me convierto en el cambio que quiero ver en el mundo. Exacto, porque te está definiendo. Exacto, y al que le duela, yo simplemente lo voy a acompañar en su dolor. Es lo único que puedo hacer. O sea, en el momento que nosotros nos convertimos en eso, en ese cambio, en que entendamos que el que oye heavy metal no es un diabólico, el que oye jazz, el que le gusta el dembow, o sea, poder escuchar otros ritmos y entender que cada quien tiene un ritmo que lo define y le gusta, es respetar, es y uno vivir, coge y deja. Claro, es vivir en, señora, al final se trata de vivir en un mundo más pacífico, donde todos podamos opinar, respirar, bailar y nadie sea pisoteado. Ahora, una persona que mate gente, una persona asocial, que sea una persona que impone sus ideas, que habla de autoritarismo. No, asocial no, en ese caso sería antisocial. Bueno, yo tengo entendido que antisocial es el concepto obsoleto, porque ahora se está utilizando asocial. Una persona antisocial, según lo que yo tengo entendido, puedo estar equivocándome, es una persona que tiene una dificultad ya a nivel de temperamento y personalidad que le impide relacionarse con los demás. Pero una persona asocial... El asocial es una persona que no exactamente, que no es al revés. El asocial es la persona que no le gusta socializar. Ajá. Que se queda en su habitación, se queda en su casa, que no sale. No le gusta compartir con la sociedad. Ajá. El antisocial... Ajá. Son las personas que te queman una goma, exacto, te pintan murales no, o sea, sí, graffiti, hacen, claro, o sea, te ensucian la pared. Que dañan. Que dañan, sí. ¿Entiendes? Eso es un antisocial. Exacto, por eso yo hablé de una persona anti, bueno, si yo dije social, exacto, sí tienes razón. Bueno, pues sí, si es una persona que irrumpe en lo que tiene que ver el orden social, el orden me refiero que todos podamos ser incluidos y que nadie sea dañado, que los derechos de todos sean visibilizados, pues entonces esa persona simple y llanamente pertenece a la diversidad. Y eso es lo que tenemos que defender. Pero no defender nuestra sola diversidad, porque vivimos en un mundo diverso, plural. Bueno, pues entonces, en este caso, para concluir, lo ideal es que los padres iniciemos en la casa, exacto, con nuestros hijos, los que somos padres. Los que no lo son todavía, o no lo van a hacer, o lo que sea, pues que empiecen con consigo mismo. Y con los sobrinos. Sí, no, y cada quien que sea. Que sea quien decida ser. Y deje de atacar gente. Y de criticar gente. Y de fuñir en las redes, por favor. Pero que no deje de comprar el libro, yes, Crisis y Liberación, de Laine Félix. Gracias. En Amazon.com. Bueno, en cualquier Amazon. En Amazon también de Europa. En cualquier Amazon lo buscan como Crisis y Liberación. ¿De qué trata tu libro, Laine? Dime rápido. Tú que lo has leído 3 veces. Yo sí, pero hay gente que van a escuchar este episodio por primera vez y no saben. Bueno, mi libro habla de la historia que jamás conté. Hablo de mis caídas, de mis crisis, de mis lágrimas, de todos los errores, de mis aciertos. Y intento inspirar a mucha gente con mi historia que puede identificar también sus aciertos, sus crisis y crecer con ellas y entender la grandeza de los errores. Es una historia que entiendo que le puede conectar con mujeres y con hombres, porque una de las cosas que hice fue verme vulnerable. O sea, en ese libro las personas que me ven entienden que detrás de esta mujer de 42 años que... 41, todavía no he cumplido 42, estoy loca por cumplirlo, que decidió hackear el sistema, hay una historia de mucha vulnerabilidad y de muchas lágrimas. Y precisamente como yo decidí no ser la víctima, sino la protagonista, es una historia que entiendo puede inspirar a otros también a ser protagonistas. Así que si usted que nos está escuchando se siente anormal, llame ahora y compre el libro de Laine Félix, Crisis y Liberación. ¿Y dónde lo van a comprar? Bueno, pueden comprarlo en Amazon digital, lo pueden descargar y verlo en Kindle, o también en papel, o sea, impreso, también lo pueden pedir por Amazon si está fuera de República Dominicana, o desde República Dominicana a nivel nacional pueden entrar a hackeemoselsistema.com o a elainefelix.com, y ahí van a ver la información y para comprarlo por la página, y se lo mandamos a la dirección que usted ponga. Y se lo mandamos autografiado. Ah, sí, autografiado. Los de Santo Domingo van autografiados. Pero hay que sí resaltar que en la versión impresa hay ilustraciones que sí, no están. Es ilustrado. Sí, sí, que no están en la versión de Kindle, porque hay gente que me ha escrito, pero yo no tengo ilustraciones. Y yo que la versión digital no tenía las ilustraciones. Así que vaya ahora, señores. Y ustedes saben, ¿Cómo que tú terminas entonces siempre? Pórtense mal, borren todo y acuérdense de mí. Sí, pero acuérdense de la N, de mí no, porque yo me porto muy bien. Y no eres anormal. No, al final no soy anormal. Exacto. Entonces, pues, me voy tranquilo. Bye, señores. Bye.